No, nosotros no vinimos acá, no somos representantes, somos una asociación que tiene como meta eso, todo lo que tiene que ver con la memoria de Elena, nos constituimos para eso y por lo tanto, vinimos acá con esa misión específicamente. Un presidente Orsi que mañana tiene el Consejo de Ministros a las 10 de la mañana, diálogo social, ¿se considera que Orsi va a estar presente en la conferencia? No sabemos si va a hacer uso de la palabra, solo va a presentar en este caso a Rodrigo Arín, que va a ser el articulador por parte de gobierno en relación como director de la OPP de la conferencia en sí, luego de recibir un informe en ese Consejo de Ministros. En esa conferencia plasmarán lo que ellos consideren pertinente desde el punto de vista oficial. Digo esto porque hay otra actividad el día miércoles en la torre ejecutiva del anexo, en la calle Liniers, pero esa actividad es una actividad social, es una actividad de quienes integraron ese diálogo social y puede ir la gente, la población en general, a participar y escuchar. La formalidad de lo que tiene que ver con la opinión respecto a las conclusiones del diálogo social desde el Poder Ejecutivo es lo que se va a conocer mañana martes tras el Consejo de Ministros. También puede ser que participe Hugo Báez, lo decía el Ministro de Trabajo justo estaba en Torre Ejecutiva, grabó lo que va a ser el informe, en realidad lo que hacen el 1 de mayo, habla por el General Ministro de Trabajo y también lo hace el PIT-CNT. Bueno, él grabó allí, nos dijo que unos 4 minutos y medio, y sobre todo lo que va a hacer hincapié es al tema de la ley integral esta de empleo, que de alguna manera está pregonando desde el Poder Ejecutivo. Bueno, eso será parte de lo que de alguna manera anunciará el propio Ministro de Trabajo el 1 de mayo. Además, Orsi tiene una actividad ese mismo 1 de mayo, que tiene que ver con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, una reunión virtual, pero en la que tiene que participar obviamente vía Zoom, y que la que establecerá según el horario si participa y cómo termina participando del acto central de PIT-CNT, porque le puede llevar un tiempo importante, teniendo en cuenta que van a estar en ese Zoom no solamente presidentes del Mercosur, sino también presidentes de la Unión Europea, hablando de este comienzo parcial de este acuerdo de tratado de comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Por lo tanto, veremos cómo de alguna manera termina desarrollándose en ese contexto la actividad del presidente de la República también el día viernes. Volviendo a actividades que se han desarrollado hoy, hablando de la torre ejecutiva del anexo en la calle Liniers, hoy hubo una presentación vinculada al tema de la minoridad, sobre todo niñas, niños y adolescentes, a través del CIPIAB, en donde sobre todo se hizo hincapié a lo que son, bueno, las cifras que lamentablemente aumentan, aunque como también se decían, estas cifras que se dan en referente a temas de denuncias son cifras que además no representan la totalidad de lo que son las violencias, por ejemplo, intrafamiliares, porque hay muchas que no se dan, o no se hacen, mejor dicho, muchas denuncias que no se hacen. 2.536 casos nuevos hubo. La mayoría son entre los 6 y los 12 años, nos decía la directora del CIPIAB, del Sistema de Protección Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia, María Elena Mirraji. En lo que tiene que ver a casos de violencia sexual, en más de un 73% son niñas, mujeres, en realidad niñas y adolescentes, entre 13 y 17 años sobre todo. Pero una de las cosas que manifestaba, sobre todo Mirraji, es que si uno va a los temas de violencia, allí lo que aparece con mayor grado de violencia es la violencia emocional, psicológica, si ustedes quieren. Pero esa, por lo general, es la puerta de ingreso. Después uno, de alguna manera, entrando a esa familia, se encuentra que también hay violencia física y muchas veces, al final, se encuentra con que también hay violencia sexual. Vamos a escuchar lo que decía María Elena Mirraji respecto a los datos concretos de este informe 2025 sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes.

tener organizaciones que son parte del circuito de atención para trabajar la reparación de daño. Además de la violencia. En esta misma reunión, y ya yendo a lo que fue la actividad más allá de la conferencia que hacíamos con la propia María Elena Mirraji, habló también la presidenta de INAU. En ese sentido, lo que manifestaba la presidencia del Instituto Nacional del Menor es el trabajo que se busca desarrollar en torno a la prevención justamente de este tipo de hechos. Por eso Claudia Romero marca una serie de dispositivos que ella considera pertinente, se vienen poniendo a consideración justamente de aquellos que de alguna forma son violentados y que necesitan la protección institucional. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta del INAU, Claudia Romero, que habló de la creación de programa de capacitación en violencia para funcionarios del INAU, ejecución de programa de alfabetización jurídica para trabajadores y organizaciones de la sociedad civil, construcción de un modelo de atención junto con UNICEF, fortalecimiento del mecanismo para la recepción y abordaje de la situación de violencia, readecuación de perfiles de atención, aumento de 170 cupos en servicios de atención en el área metropolitana, implementación de primeros 4 equipos de atención a víctimas de explotación sexual en Rivera, Artigas, Maldonado y Colonia. Escuchamos a Claudia Romero, la presidenta del INAU. Desafía a la sociedad en su conjunto. Somos testigos cada día de innumerables situaciones de violencia que se producen desde el ámbito familiar al ámbito institucional, que van desde las pequeñas violencias cotidianas, sutiles, silentes, naturalizadas como prácticas efectivas de crianza y convivencia y que son parte de la cultura estructural del problema, hasta las formas más graves y crueles que encuentran hoy día diferentes canales de expresión. Las desigualdades de género también son parte de las violencias que afectan a niñas, niños y adolescentes. La violencia de género y la violencia hacia la infancia se encuentran estrechamente vinculadas. En este marco, la violencia vicaria y los femicidios son la expresión más atroz que impacta de forma directa y devastadora en niñas y niños. Por eso, hoy más que nunca, se impone la idea de sostener nuestro compromiso de dar respuestas integrales, sostenidas y eficaces desde una acción articulada, rompiendo la fragmentación y actuando como sistema con presencia en el territorio. En este sentido, queremos compartir con ustedes líneas de acción, algunas que venimos desarrollando y las proyecciones, desde el Instituto centrada en 3 dimensiones. 1, en el fortalecimiento de la respuesta como instituto frente a las violencias. 2, como integrantes del CIPIAU, donde también ejercemos la presidencia. Y finalmente, como país en el ámbito internacional. Con respecto a la primera dimensión, estamos trabajando desde el INAU en la creación de un programa integral de formación en violencias con trayectos formativos generales y específicos. En alguna de sus expresiones, un programa diseñado y ejecutado en el Centro de Formación y Estudios del INAU, el CENFORES. Este modelo de capacitación, que tiene un módulo introductorio que va a empezar en el segundo semestre del año 2026 y que se titula ¿Qué mirar, cómo proteger y con quién articular? Y que está dirigido a las funcionarias y a los funcionarios del INAU y que tiene módulos específicos dirigidos a las violencias sexuales, institucionales y territoriales. En conjunto con INEFOP y en el marco de las capacitaciones, se va a ejecutar también en el año 2026 un programa de alfabetización jurídica, gestión de casos y criterios de intervención dirigido a trabajadoras y trabajadores de la organización de la sociedad civil que convenian con el INAU en distintos servicios. Pero este programa posteriormente se extenderá a las y los funcionarios del INAU también a través de CENFORES. En articulación con UNICEF, tenemos varias líneas de acción, pero enmarcadas en este tema estamos construyendo un modelo de atención a las violencias hacia niñas, niñas y adolescentes en el sistema INAU, que abarque todos los escenarios de vinculación de las infancias y adolescencias con el instituto y que implica protocolizar y actualizar el protocolo de intervención del año 2007, buscando responder a la realidad actual, a las diferentes formas de expresión que tiene la violencia hoy en día y a su impacto. Fortalecimos el mecanismo de recepción y abordaje de situaciones de violencia institucional, el MERAVI, consolidando por primera vez en forma sostenida el equipo completo de recursos humanos y reinstalamos la Comisión de Derechos Humanos de nuestro instituto que se encontraba inactiva desde el año 2022. estamos readecuando los perfiles de atención en violencias y esto implica que integremos y unifiquemos dos modelos a un único formato. El modelo que utilizamos para la atención en los servicios de Montevideo, de atención al maltrato y el abuso, y el modelo que utilizamos en el interior con perfil en la proximidad. En el transcurso de este año estamos generando un aumento de 170 cupos en servicios de atención al daño a niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia, en Montevideo, área metropolitana y en 7 departamentos del interior del país. Y en este sentido, en enero de este año comenzamos la implementación de los primeros 4 equipos de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual en los departamentos de Artigas, Rivera, Maldonado y Colonia. Si observamos el gasto dedicado a los abordajes relativos a las violencias que viven niñas, niños y adolescentes, INAU destinó casi 350 millones de pesos en el año 2025. Y en 2026 está previsto un incremento presupuestal de un 10% de los fondos que estaban destinados a esta línea de trabajo y están dirigidos a fortalecer los mecanismos de respuestas y los equipos que trabajan directamente en el territorio. Yendo al Parlamento Nacional, se realizó hoy la actividad de la investigadora vinculada al tema de Cardama. Se había pedido justamente la visita a esta comisión del ex jefe de la Armada Nacional, ex comandante nacional, almirante Jorge Wilson, retirado él. Sobre todo porque acá el Frente Amplio, en este puntapié inicial, lo que quería era ver cómo se llega al tema Cardama, cómo se llega a una empresa que concretamente no construía OPB, es decir, patrullas oceánicas. Después se verá lo que quiere en este caso la oposición, que es avanzar en torno a la situación planteada desde el punto de vista de por qué el gobierno desechó el contrato y si eso puede tener alguna consecuencia. Pero estamos en la primera etapa, luego de haber pasado por años que nada tenían que ver con Cardama, que era ver si los legislados, si los gobiernos de Frente Amplio se habían atendido las demandas de la Armada Nacional respecto a tener una OPB, se llega finalmente al tema Cardama y se lo hace con Jorge Wilson, que ocupaba el cargo de comandante en jefe de la Armada Nacional en el gobierno de la calle Po. Según lo que indicaba el diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, expresó que en las declaraciones de ilimitado surgieron contradicciones respecto al proceso de compra de la OPB con Cardama y a su vez mencionó una reunión realizada al Ministerio de Defensa con el propietario del astillero, de la cual no quedó registro por escrito, por lo que la comisión ya cursó un pedido de informes al respecto para ver si se puede de alguna forma rescatar datos de lo que fue esa reunión, a la cual no quedó taquigráfica, por decirlo de alguna manera, vinculado a ese encuentro entre el Ministerio de Javier García y el gobierno del Partido Nacional con el propio Cardama, con el propio dueño del astillero español. Escuchamos lo que decía Joaquín Garlo, legislador de Frente Amplio, integrante de esta comisión investigadora. Bueno, de la comparecencia del ex almirante Wilson surgen una serie de contradicciones respecto al proceso de compra de las OPB a Cardama, de cómo llegó Cardama, de si fue a la Armada, si fue al Ministerio, si fue el ministro García. También habría existido una reunión en el Ministerio de Defensa Nacional que no tenemos la documentación al respecto y la solicitamos ahora en la comisión, una reunión donde habría participado el propietario del astillero, Francisco Cardama, y que no consta, no hay registros de la misma, y que habría sido previa a la adjudicación del proyecto a ese astillero. Surgen contradicciones también sobre el pago del famoso Hito B antes del cambio de gobierno, un día antes de que el gobierno cambiara. El almirante Wilson no recordaba algunos aspectos sobre este punto, que para nosotros es importante, pero nos permite avanzar justamente sobre eventuales irregularidades en la ejecución de ese pago, que no se habrían acreditado las condiciones que el contrato exigía para que el gobierno anterior le pagara a Cardama esos 8 millones de euros que correspondían al Hito B. En definitiva, lo que queda claro es que este no es un tema que sea del todo transparente, que hay elementos que todavía son contradictorios y necesitamos avanzar en la investigación para esclarecer todo lo que está vinculado a este contrato. Desde la oposición dijeron que quedó bastante claro todo lo que dijo el almirante y se mostraron conformes. Ahora ustedes hablan de contradicciones. ¿Cómo se puede interpretar esto viéndolo desde afuera, teniendo en cuenta que estaban todos en la misma reunión? Bueno, nosotros contrastamos las preguntas y las respuestas al exalmirante Wilson con la documentación que está en poder de la comisión. Ahora, el ejercicio que hace la oposición yo lo desconozco. Lo que estoy diciendo se fundamenta en base a la documentación que obra en poder de la comisión y las respuestas que brindó el almirante, que dicho sea de paso respondió todas las preguntas que le formulamos. Algunas no con el nivel de detalle que esperábamos, pero por lo menos dio indicios sobre algunos aspectos que nos van a permitir avanzar en la investigación con comparecencias posteriores. ¿Qué se habló sobre el tema de la sanción en su momento? ¿La oposición cuestiona el accionar de los asesores de la ministra? No, él fue muy claro respecto a esas preguntas y se está en este momento tramitando un proceso jurisdiccional sobre el recurso que él presentó sobre esa sanción, por lo tanto eso discurre por otra vía y se está a la resolución que se adopte en ese ámbito. Desde el oficialismo entienden que se actuó bien con estas dos figuras que fueron designadas para un trabajo antes de ser oficialmente designadas en el cargo. Sí, el procedimiento en realidad fue correcto y eso está debidamente documentado y acreditado, y si hay algún tipo de cuestionamiento debe irse por la vía correspondiente, que es el recurso administrativo y en este caso la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Dimos cuenta hoy de una situación planteada en torno al tema de niñas y jóvenes que van a centros de estudio. Hoy se hizo un informe por parte de Educación Primaria respecto a este tema, en donde se dio a conocer sobre todo el tema de la repetición, la asistencia en clase. Hay una mejora en la asistencia, pero no es la que de alguna manera se espera. Y hubo un informe que en este caso realizaba justamente la técnica de lo que es el monitor de educación, que es Mariana Emery. Vamos a escuchar lo que manifestaba justamente Emery respecto a las características de este informe. Con la caída de nacimientos en Uruguay. Esto también ya lo veíamos en ediciones anteriores y el gráfico presenta la cantidad de nacimientos en Uruguay por año, en una serie bastante extensa, de 1981 al 2025. Y lo que se destaca es que si bien hay cierta reducción en el periodo con oscilaciones, a partir del 2015 comienza una tendencia decreciente bastante pronunciada hasta la actualidad. Del 2015 al 2025, la cantidad de nacidos se reduce en un 40,9%, lo que supone 20.023 nacimientos menos. Ahora bien, ¿cómo esto podemos empezar a verlo impactar, digamos, en la matrícula del sistema educativo, ¿no? Concretamente de educación inicial y primaria? Bueno, esto comienza a observarse en los datos de matrícula desde que los niños nacidos en 2016, que es el primer año de caída de esta matrícula, comienzan a matricularse en la educación. Esto es, en nivel 3 comienza a detectarse la reducción a partir del 2020, en nivel 4 a partir del 2021 y así sucesivamente comienza con un proceso de reducción de la matrícula escalonado. A la vez, esta caída va a ser cada vez mayor a medida que las siguientes cortes vayan matriculándose en la educación. Entonces, para verlo más focalizado por grado, ¿qué sucede con la distribución de la matrícula? En los distintos grados de primaria vamos a ver primero primer grado, pero antes de eso, conviene recordar que si bien la caída de los nacimientos es el fenómeno que mayormente repercute en esta caída de la matrícula, también hay un aspecto que explica este fenómeno y tiene que ver con los cambios en las reglas de pasaje de grado. Como todos saben, a partir del 2023 se implementa el REDE y cambia un poco las condiciones y no se permite repetir en los años impares. O sea, en primer grado, tercer grado y quinto grado no está permitido la repetición y eso hace también que cambie sensiblemente la matrícula. Yo no me voy a ahondar en el REDE porque Tania lo va a nombrar más adelante, pero sí es un factor que estaría explicando, por ejemplo, la matrícula en primer grado. En este caso observamos la cantidad de estudiantes matriculados en primero desde el 2022 y hasta el 2025. Se optó por 2022 porque es el año anterior a la implementación del REDE, que se da en el 2023, y comienzan a observarse sus impactos, digamos, entre el año 2023 y 2024. Y aquí lo que se observa es que hay una disminución de la matrícula del 9,3 del 2022 al 2023, que luego se incrementa del 2024 al 2024 y vuelve a estabilizarse, aunque igual es una reducción significativa, del 2024 al 2025. Lo que explica que se incremente del 2023 al 2024 es que al fenómeno de la caída del nacimiento se le suma que todos los de primero avanzan a segundo. Entonces hay como una nivelación más grande en comparación al resto de los años. Luego del 24 al 25 vuelve a ser efecto esta caída únicamente de la caída de los nacimientos porque hay como una estabilización de la nueva reglamentación. Cuando observamos lo que pasa con segundo grado, también están los efectos de ambos fenómenos, pero se dan de una manera distinta. Vemos que del 2022 al 2025 hay una reducción de la cantidad de matriculados en segundo grado de primaria, pero cuando vemos del 2023 al 2024 es de un 0,9. Es bastante menor, digamos, a las que veníamos observando. Y lo que sucede acá es que la caída de los nacimientos se contrapone a que todos los de primero avanzaron a los de segundo. Entonces, de alguna manera, esto hace que se sopese la caída de los nacimientos. Luego, cuando observamos la caída del 2024 al 2025, la caída de la matrícula, vuelve a estabilizarse porque vuelve a explicarse únicamente por la caída de los nacimientos, porque se estabiliza, como decíamos en el grado anterior, la nueva reglamentación. Por otra parte, tuvimos la oportunidad también de hablar con la presidenta de primaria, Gabriela Salsamendi, de este tema y también de algunos otros que hicimos hoy en el informativo Mediodía alguna mención, pero no lo escuchábamos en forma completa y ahora lo vamos a hacer, que es el tema de la repetición. Se va a poder repetir en primaria dos veces, de primero a tercero y de cuarto a sexto. Un niño puede repetir dos veces de primero a tercero o de cuarto a sexto. ¿Qué pasa si el niño repitió en primero y en tercero está flojo también? Bueno, se buscarán mecanismos para que el mismo no tenga rezagos, pero sin la repetición como una herramienta. Porque solamente podrá repetir nuevamente de cuarto a sexto año. Y también lo hará una sola vez. Este es un modelo que fue presentado hoy por parte de la presidenta de primaria, Gabriela Salsamendi. También le preguntamos nosotros por la situación en la escuela número 4, que ustedes saben, es una escuela que están pidiendo arreglo los padres porque hay problemas edilicios graves. Y se le preguntó también por una situación puntual en un centro de estudio en donde se dio un caso de meningitis. Hay dos o tres datos significativos. Uno es que la matrícula sigue bajando producto del descenso demográfico. Entramos además en una nueva fase de baja de matrícula, también producto del descenso demográfico, que sin duda significa un nuevo desafío y una gran oportunidad para primaria para pensar en la extensión del tiempo. El otro dato importante es la mejora en términos de asistencia, que es algo que nosotros venimos trabajando desde el día 1 con una hoja de ruta puesta allí en la asistencia, y creo que esos dos son los más significativos, junto con el descenso del promedio de niños y niñas por grupo, que es algo que también nos inquieta y nos tiene bastante preocupadas al respecto. Me quería consultarle especialmente por el tema de la asistencia, porque ha sido una preocupación desde el comienzo de la gestión. ¿Qué se hizo para intentar revertir estos resultados? ¿Se está yendo más a buscar a los niños para que no falten? Mira, la verdad que hemos hecho de todo. Está puesto en el sistema Gurí lo que tiene que ver con un semáforo, una suerte de semáforo que avisa a las familias cuando la asistencia, la inasistencia acumulada supera determinados porcentajes, y ahí llega un mensaje puntual a los referentes familiares. Se hizo también una mensajería por WhatsApp junto con Ceibal, con el laboratorio de comportamental, y ahora estamos trabajando en una segunda parte de este tipo. Se hizo el procedimiento de revinculación allá por julio del año pasado, junto con el MIDES, con el Ministerio del Interior y otras instituciones. Y hay mucha cosa local que sucede en cada una de las escuelas, que es puntual, que no es una línea de política educativa de hagan esto o aquello, sino hagan. Y ahí hay distintas cosas, desde escuelas que ponen en el Instagram la foto del grupo que fue completo, escuelas que ponen en la puerta un cartel diciendo este mes el grupo que faltó menos es tal, es decir, mucha iniciativa local que también mueve la aguja sin duda. Se hablaba de cambios en el sistema de repetición, ¿cómo va a funcionar ahora?

Acá, de vuelta, como en el caso de salud estamos a la espera de lo que nos diga salud, en este caso estamos a la espera de lo que nos digan los arquitectos. Si los arquitectos dicen que hay que suspender las clases, sacar a los niños, pasarlos a la virtualidad o la modalidad que sea, iremos por ese lado, pero no es la indicación que tenemos ahora. Ahora, como decía recién, en el patio está vallada la parte donde van a quitar los revoques sueltos, por lo tanto no hay ningún riesgo que los niños estén allí mientras se hace esta primera fase. También hablamos con el presidente de la ANEP, Pablo Cayani. Cayani ahí hizo referencia, obviamente, a los informes vinculados al tema de la educación, la problemática que se dio en centros liceales con relación a avisos que de alguna manera salían en baños, sobre todo de adolescentes, mujeres, anunciando que iba a haber un tiroteo al otro día, que por suerte eso se ha podido ir cortando, pero también con una serie de eventos y trabajos que se van a hacer para seguir reforzando y que no vuelvan a aparecer este tipo de situaciones que alarmaron a padres y alumnos. Nosotros le preguntábamos respecto al tema del ausentismo y hablando justamente del diálogo social. Dentro de lo que es el ámbito del diálogo social se ha hablado de las coprestaciones que de alguna manera se piden para recibir, por ejemplo, la asignación familiar. Una de ellas es la asistencia a los centros de estudio. La idea que se plantea acá en el diálogo social es sacar esa obligación para cobrar la asignación y queríamos saber si él consideraba que eso podía llegar a tener algún impacto o no. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la ANEP, Pablo Cayani, respecto a esta temática. Bueno, como se vio hoy en la presentación y se puede ver en el monitor, Uruguay tenía antes de la pandemia una situación que no era buena. La pandemia nos desparramó y lo que se logró en este informe es una mejora importante a partir de lo que fue la hoja de ruta que se aprobó el año pasado sobre mejora de asistencia, donde lo que se hizo fue tomar la asistencia como un problema que tiene múltiples causas, que tiene comportamientos diferenciados según región o según edades, y que se ve afectado por varias políticas, y esa hoja de ruta lo que ha dado es cambios en la coordinación con el Ministerio del Interior por política de seguridad, cambios en la coordinación con el Ministerio de Salud por política de salud, cambios en lo que se coordina con Mides y Nau por la matriz de protección social y BPS, y también cambios adentro del sistema educativo. Esto es posible, digamos, porque las escuelas trabajaron los temas de asistencia, conversaron con las familias, fueron a buscar, preguntaron por qué se estaba faltando, generaron un conjunto de insumos para que la toma de decisiones de las familias y de los propios gurises fuera la más acertada. Esto es lo que se ve cuando mejora la asistencia. Recordemos, mejorar la asistencia implica más posibilidades de aprender, más posibilidades de aprender a convivir, más protección, más acceso a la malla de protección social. Mejora el sentimiento de pertenencia a los gurises con la escuela. Es decir, son todos beneficios que se logran. Lo que tenemos hoy es el reporte que indica que lo que se planteó el año pasado era correcto, que va por buen camino y que además nos dice que todavía tenemos dificultades. O sea, tenemos que redoblar esfuerzos para que el informe del año que viene siga planteando mejoras. La situación hoy en los centros educativos después de las amenazas y de que fueran identificados alumnos que las habían realizado, Cayani. Bueno, a ver, desde la decisión del mes pasado de CODICEN, eso normalizó la situación, digamos, nos quedó alguna amenaza nueva el otro día, pero después dejaron de existir este tipo de episodios. Lo que ahora se está trabajando es con los estudiantes, con los docentes, con la familia, ¿cómo hacemos para que esto no nos vuelva a pasar? Porque, digamos, esto de que pasa de la nube a la realidad nos va a pasar más veces. ¿Cómo es ese trabajo de prevención? Bueno, allí lo que se orientó el martes pasado es a los equipos multidisciplinarios a trabajar con los centros. La Policía Comunitaria Orientada a Problemas está trabajando en los centros, está trabajando en esto de cuando pasa esto en la realidad, hay un problema con la ley, hay un problema con la intervención policial, hay un problema, hay consecuencias en la comunidad, en gente que tiene miedo, otro que se angustia, digamos, se afecta a los que más necesitan estar en las instituciones educativas. Y lo que tenemos pensado es, bueno, estaba planificado un curso vinculado a temas de convivencia para docentes que está para empezar en el marco de la formación permanente, y con derechos humanos y en el marco de lo que es el plan de convivencia vamos a estar generando unas jornadas de reflexión donde vamos a traer actores de la academia, inclusive a algún actor de la sociedad que se ha ofrecido para poder hablar de las consecuencias, digamos, de este tipo de cosas, para poder aprender de esto, es decir, aprender los adultos, aprender los estudiantes, aprender la comunidad, porque reitero, en este caso sucedió que esto pasó de la nube a la realidad con una amenaza y por lo tanto tiene un tratamiento, pero esto que pasa de la nube a la realidad pasa todos los días y es parte de lo que el sistema educativo tiene que enseñar a nuestros estudiantes, es decir, vivir hoy en el siglo XXI conectado con el acceso a un montón de cosas implica tener claras las consecuencias de pasar de la nube a la realidad. Cayendo, ¿usted está conforme con el resultado que se vio de la asistencia escolar en 2025, dado que es un leve aumento con respecto a los otros años post-pandemia, pero al mismo tiempo se ubica en niveles similares en 2019, donde ya se registraban problemas con respecto a la asistencia? ¿Cómo ve esta situación? Bueno, la mejora de la asistencia era un objetivo de la gestión y de hecho hubo una hoja de ruta para eso. Está claro que todavía tenemos un desafío, es decir, todavía tenemos mucho para ganar en términos de asistencia de niñas y niños a las escuelas, pero cuando uno entra a ver cuáles fueron los que más mejoraron, inicial fue de los que más mejoró, pero además el quintil 1, es decir, los gurises más vulnerables, aumentaron un 40% la asistencia. Esto quiere decir que las mejoras se dieron en los lugares donde más se necesita y por lo tanto es una muy buena noticia. ¿Esto es suficiente? No, esto no es suficiente. Esto lo que nos muestra es que cuando la política define una orientación, una hoja de ruta, articula con los diferentes niveles del sistema, desde las comunidades, los docentes, pasando por los niveles inspectivos y genera mecanismos de acción y de evaluación, cambia la realidad. Y creo que esto lo que nos permite es ser optimistas con respecto al futuro en términos de continuar mejorando. La posibilidad de sacar la coprestación respecto al tema de la asistencia en relación a la asignación familiar, ¿podría complicar en el futuro el tema de esa mejora que usted hablaba recién? Bueno, no tenemos manera de tener evidencia con respecto a eso. Lo que sí es cierto es que estas mejoras se dan con el mismo marco legal. Es decir, no se cambió ni el decreto ni la ley y hay mejoras. También es cierto que nosotros el año pasado teníamos 5.000 estudiantes que no estaban matriculados entre primaria y media, muy similar a lo que era el año anterior. El año anterior con la suspensión volvieron 300, con la suspensión de asignaciones familiares. El año pasado con el operativo Volví a tu sueño, yendo a buscar a todos los gurises, volvieron 3.000. Entonces, está claro que lo que tiene que tener el Estado es una actitud más proactiva para garantizar el derecho a la educación, para garantizar el derecho a la salud, para garantizar el acceso a la matriz de protección social. Lo otro que surge de diferentes estudios, que de eso sí hay evidencia, es que hay que simplificar las transferencias. Es decir, a nosotros nos pasaba y nos sigue pasando que tenemos mamás que capaz que están cobrando asignación por uno o dos de sus hijos, pero no por todos, porque hay una dificultad ahí, hay que simplificar y hacerlo una cuestión que sea realmente se junte con quien más lo necesita. Después, este año nosotros empezamos a implementar una serie de políticas que están asociadas a transferencias o a determinados servicios y que están muy asociadas a la asistencia. El bono de inicio de clases lo recibe quien está inscrito en la escuela. La beca Gutiá se va a mantener en la medida que haya una asistencia asidua, es otra transferencia. Los 40.000 gurises que pasaron a recibir alimentación en educación media tienen alimentación si van al centro a comer, si no, no tienen alimentación. Entonces, creo que se pueden pensar las dos cosas, una matriz de protección que garantice la vida de quienes más lo necesitan y un conjunto de transferencias y de apoyos para impulsar hacia lo educativo. ¿Pero no es contradictorio que por un lado se plantee acudir a clases, tener determinados resultados para recibir la contraprestación y por el otro lado se esté planteando eliminar esa exigencia de acudir a clases para recibir el beneficio social? Lo que pasa es que una cosa no implica la otra. No es que no exista contraprestación implique que no haya que ir a clase. De hecho, existiendo contraprestación, nosotros tenemos 5.000 que no van. Y esos son los 5.000 que vamos a buscar. Nosotros creemos que después de décadas, digamos, asignaciones familiares, desde la década del 40, surgió con Consejo de Salario, un conjunto de estudios que hay sobre cuáles son los efectos de la suspensión de la asignación. En materia educativa los tenemos clarísimos. Si es solo suspendiendo, vuelven 300 de 5.000. Los otros 4.700 no vuelven. Si nos vamos a buscar, logramos que vuelvan más de 3.000. Bueno, probablemente ahí haya un camino que indica qué cosas hacer. Después, ¿qué va a pasar con los resultados del diálogo social y cómo se va a discutir? Bueno, ahí hay que ver la evidencia. A priori parece, y nos parece a todos, porque todos cobramos asignación familiar cuando éramos niños, a todos nos parece que es muy razonable esto de que si no vas a la escuela o si no vas a la salud, el problema que estamos teniendo es que esos que no van a la escuela y nosotros los vamos a buscar y no logramos que vengan, que tampoco acceden a la salud, probablemente cuando vos suspendés la asignación no le des educación y salud, sino que además, no, además de quitarle educación y salud, no garantizarle educación y salud, no le vas a garantizar la comida. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.